plata y nuestro oro. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. Pues bienvenida a una emisión más del programa Hijos de la Tierra. Esta es la emisión número 133 de El Noticiero Socioambiental de México y del Mundo. Y bueno, pues les recordamos que la manera en que pueden poder escuchar el material y los videos que se producen por parte del colectivo Hijos de la Tierra es en su blog, que es hijosmadretierra.blogspot.mx. Así también nos pueden encontrar en el Facebook como Hijos de la Tierra y en nuestra cuenta de Twitter H de la Tierra. Y bueno, pues como todas las semanas les agradecemos a los compañeros de los medios libres que nos retransmiten este programa. Y bueno, pues en México están los compañeros de Radio Yempo, allá en Oaxaca, así como Radio Sinancali en Morelos, Radio Ñomdá ahí en Guerrero, también pues en las jornadas radiales de los viernes de Comanilel desde Chiapas, como Radio Zapote ahí en el sur de la ciudad, como a los compañeros ahora en el norte en de Regeneración en 105.3 FM, así también Radio Chinelo desde Morelos, también pues en otras coordenadas del continente pues están los compas de Radio Mundo Real, como los de Guambra Radio ahí en la mitad del mundo, en Radio Placeres en Valparaíso, Chile, y pues a partir de esta emisión pues nos escuchan también ahí en Panamá en Radio Temblor. Esta semana vamos a tener un programa muy completo y bueno, los primeros bloques los vamos a dedicar al Tribunal Permanente de los Pueblos. Durante estos meses que se ha llevado el tribunal, bueno, ya más que meses, 2 años, pues hemos cubierto las diferentes acciones, reuniones, preaudiencias, y bueno, pues vamos a compartir pues algunos audios. La primera es en relación a la preaudiencia científica. Ahí se hizo una entrevista con el científico Chapela. También en la audiencia del maíz les vamos a compartir las palabras de Luis Macas, que vino desde Ecuador para ser parte de la mesa de los jurados que hicieron este dictamen, y pues algunas palabras que el compañero que presentó el caso de la Sierra Tarahumara del norte del país pues nos dio durante estos días en la audiencia del maíz. Y bueno, en relación a la preaudiencia de devastación ambiental, pues les vamos a compartir una entrevista que se le hizo a uno de los jueces y también una entrevista a Claudia Gómez. Ella es abogada del colectivo de abogados que están llevando ahí la lucha contra el zapotillo en Jalisco y también es parte del MAPER. Y bueno, en el segundo bloque del programa les vamos a compartir una entrevista con un compa que vino pues varios días para estar en este territorio mexicano. Él viene de Panamá, de Radio Temblor, y bueno, nos va a compartir cómo se vive allá los conflictos socioambientales y la resistencia. Y bueno, pues les vamos a poner por eso una canción de Panamá titulada Cuna Revolution de Sioco, y bueno, para pues estar muy a tono con la entrevista que pues estamos haciendo aquí al compa de Panamá. Y bueno, pues también además del Tribunal Permanente de los Pueblos pues se hicieron varias acciones en relación a la minería, y aquí pues vamos a darles una entrevista que se le hizo a Francisco Cabrioto de la organización Fundar, que nos va a explicar un poco este proceso de la ley minera que están promoviendo varias organizaciones y movimientos. Y bueno, para concluir el programa con noticias alegres, con esas voces de las alternativas que se están realizando, nos vamos a ir directo al mercado del trueque. Este se llevó a cabo este fin de semana del 24 de noviembre, y bueno, con dos de las organizadoras que nos van a decir pues qué es ese mercado, para qué, y bueno, también para las personas que están aquí en la ciudad monstruos se interesan. Y pues así vamos a terminar este pues esa emisión. No se vayan a ir, vamos a seguir escuchando esta canción hermosa de la chilena Evelyn Cornejo, América sí, muy ad hoc a todo lo que se estuvo viviendo en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Y pues regresamos a su programa Hijos de la Tierra. Con un cristiano y de este lugar se llevaron todo hasta la libertad, y de este lugar